Declaramos que el río Uruguay, sus arroyos tributarios, las tierras que en él desaguan, los bosques que lo abrigan y todo lo que en él y por él nace, vive y muere, son patrimonio de las generaciones por venir. Y toda agresión a cualquiera de ellos es un crimen contra la humanidad. Buenos días. Bueno, buenos días Vicente. Bueno, un nuevo programa, el Frente de Lucha Ambiental de Elia Villalba, después de estas sabias y premonitorias palabras de Delia, con las cuales siempre comenzamos este programa. Bueno, buenos días entonces a la audiencia que nos escucha directamente, porque a veces decimos, no, a esta hora es bravo, bueno, pero nuestro deambular por diversos lugares, por distintas actividades, ahora mucho también por el tema de la seguridad social, nos encontramos con gente con la linda sorpresa de que ni sabíamos que nos escuchaba. Y también un saludo a los que nos escuchan después, a toda la gente que le mandamos el audio. Bueno, entonces vamos, para comunicarse con nosotros doy el Facebook, porque ahí también nos pueden escribir, que es Frente Ambiental de Elia Villalba, con mucha información, y a su vez si tienen inquietudes, preguntas, aportes, hacernos, los pueden hacer por ahí también. Bueno, ahora vamos a pasar, el compañero operador va a poner un audio que preparó Chiqui y después seguiremos con el tema de Guillón. Adelante, Vicente. Buenos días, audiencia. Queremos compartir con ustedes una intervención del ciclo de charlas de la Fundación Luxemburgo llamada Pistas para sortear las falsas soluciones a la crisis climática en América Latina. Se trata de la exposición de Vilma Mellado, presidenta de la comunidad El Ciruelo Sur y vocera de la Coordinadora Socioambiental BioBio en Chile. Vilma nos explica los problemas que causan los megaproyectos del norte en las comunidades y en los territorios, a los cuales estos proyectos transforman en zonas de sacrificio y extractivismos con la coartada de luchar contra el calentamiento global y el cambio climático. Explica también cómo se introducen primero con proyectos pequeños para obtener autorizaciones y después toman su verdadero porte. Los dejamos entonces con la chilena Vilma Mellado. Vilma nos va a contar un poco justamente sobre esta implementación de energías renovables y los impactos que está teniendo ya desde este punto de vista. Y también, Vilma, te pedimos que nos cuentes cómo va siendo la relación de esto con el hidrógeno. Adelante, Vilma, tienes 7 minutos. Bueno, lamentablemente en nuestro país, en la zona centro-sur de Chile, se están desarrollando la mayoría de los proyectos eólicos y todos se están desarrollando en zonas rurales agrícolas. Ustedes vieron la cantidad de agua para instalar un aerogenerador. Las zonas rurales no tenemos agua potable, nos alimentamos de las napas de agua. Para instalar estas máquinas aerogeneradoras, extraen toda el agua que ellos dicen que la devuelven nuevamente a la tierra. Pero nosotros hemos visto cómo hemos perdido nuestra fuente de agua, ¿ya? Tenemos que ser muy elocuentes en decir que somos zonas rurales agrícolas y lo que ustedes ven está transformando por completo nuestras tierras. Ustedes, por donde vengan a Chile, van a ver máquinas aerogeneradoras. A nosotros nos están convirtiendo en un jardín de cemento. Están aprovechando la zona centro-sur porque dicen que es una zona de viento. Nosotros somos un país muy largo, donde tenemos zona de viento. Tenemos también para producir el tema de los paneles solares en la zona norte. ¿Pero por qué lo están desarrollando en la zona central de Chile? Porque nosotros tenemos la conectividad de las carreteras y están las líneas de distribución. Porque todo el desarrollo y producción de esta energía eólica va a un sistema central y nosotros acá tenemos las líneas de distribución. Por, abaratar esos costos, están sacrificando a una zona rural agrícola. La octava región somos una zona rural agrícola que producíamos muchas cosas. Ya no estamos produciendo, la soberanía alimentaria para nosotros se está perdiendo, porque el agua en Chile es privada. Y sí tenemos déficit de agua. Y para la producción del hidrógeno verde se necesitan estas dos fuentes. La fuente eólica, como para producir el cambio en el agua, porque se transforma por completo la molécula del agua con estas dos corrientes, la corriente energética, y esta agua se transforma a tal punto que ni siquiera sirve para regar. En Chile la gente está errada, equivocada, pensando que acá también se está promoviendo la carretera hídrica. Si se llegase a desarrollar la carretera hídrica, que nosotros sabemos que es el fin para producir el hidrógeno verde, nosotros nos quedamos sin agua. Nos quedamos sin agua porque ya estamos, se están secando las napas de agua con estas máquinas aerogeneradoras, que debe existir algo con el electromagnetismo, pero no hay ninguna autoridad, ningún organismo que quiera hacer un estudio correspondiente. Nosotros también estamos saturados de monocultivos, tenemos comunas que ya están declaradas como zona seca. Y a esto se suma estas aberraciones socioambientales, porque no están pensando en la calidad de vida de las personas. A nosotros la región del Biobío nos quieren transformar en una región energética, pero es tan solo para, lamentablemente, para exportar la energía. No es que nosotros en Chile estemos con un déficit energético. Aquí ya se presentó un proyecto para transmitir la energía hacia Argentina. Nosotros no somos un país que esté preparado para el hidrógeno verde. No estamos preparados, pero sin embargo, Chile, en la COP26, fue con autoridades a promover la producción de hidrógeno verde, porque los países europeos no están dispuestos a producirlo porque saben el daño irreversible al ecosistema. Pero Chile, como en ese tiempo, en la COP26, estábamos a mando de autoridades que tenían una mentalidad, siempre fueron un ¿cómo decirlo?, un empresario a cargo de un país, promocionó la producción del hidrógeno verde a menor costo. En Chile tiene ya firmados los contratos de producción para exportar el hidrógeno verde. Nosotros para la matriz energética del hidrógeno verde no estamos preparados. Lo que ustedes vieron en Chile, en las zonas rurales, nosotros somos zonas apícolas también, que perdemos la apicultura, que sabemos la importancia de las abejas. Nadie le ha tomado el peso a esto porque lamentablemente es los países del norte, ellos sí que están en déficit energético, pero vieron la oportunidad en las zonas sur de América para venir a sobreexplotar de alguna forma lo que ellos no pueden producir ya, porque ellos sí están con los problemas. No nosotros. Nos están viendo solamente como un ente exportador y productor de energía, nada más. Y están sacrificando por completo a las zonas rurales, la calidad de vida, las aves. Nosotros hemos perdido aves. Porque ustedes lo que son máquinas aerogeneradoras sobre 220 metros en dimensión. Y en Chile nosotros no tenemos normativa para instalarlas. Aquí llega una empresa canadiense, llega una empresa alemana y la instala a menos de 100 metros de nuestras casas. Imagínense, una máquina aerogeneradora que está vibrando todo el día y noche, aunque no esté en funcionamiento, la instalan a menos de 200, 100 metros de una casa. Los últimos proyectos que nosotros estamos dando esta lucha, llevamos 2 años en esta lucha porque en Chile estos proyectos estaban pasando como si nada, sin siquiera participación ciudadana. Los últimos proyectos, estos aerogeneradores están a 70 metros del camino. Imagínense, el ASPA mide 90 metros. El ASPA va a pasar sobre el camino. Nadie ha dimensionado que eso va a provocar accidente. El efecto sombra causa daños y promueve a las personas que tienen epilepsia, se le acentúan los cuadros de epilepsia. Las personas que tienen depresión, porque el efecto cortante es esto, estar mínimo cada 4 segundos con el corte de luz, es como estar en una discoteca, ¿ya? Eso, las personas que tienen déficit atencional, algún daño neurológico, se acentúan todas esas patologías. En otros países eso está normado, pero como en Chile no está normado, es la panacea de venir a hacer los proyectos que quieran. Eso es lo que está pasando en Chile, lamentablemente. Están sacrificando por completo las zonas rurales, la calidad de vida de las personas. Las personas se están enfermando, las personas no pueden dormir. Y eso es una alerta que lamentablemente las comunidades la hemos levantado. Porque he estado empresas, que son empresas transnacionales, llegan con proyectos que los presentan con una simple declaración de impacto ambiental porque no tienen afectaciones. Eso es lo que ellos declaran. Y al declarar que no tienen afectaciones, presentan proyectos chicos y fraccionan los megaproyectos. Cuando tienen la resolución de calificación ambiental para desarrollar el proyecto, transforman por completo el proyecto. Si presentaron un proyecto con 20 aerogeneradores, con una cantidad de megawatt y un rotor, al obtener la calificación ambiental, dejan pasar un tiempo y lo modifican por completo. Aumentan los megawatt, disminuyen la cantidad de aerogeneradores, pero la dimensión y el rotor aumenta. A eso es lo que estamos expuestos en Chile y están vendiendo como que es la gran panacea y lo están desarrollando en zonas altamente habitadas. En Chile sí se podrían desarrollar estos proyectos con los estudios correspondientes en zonas no habitadas, pero eso tiene mayor costo y no lo quieren asumir porque no están las líneas de distribución. Esa es la respuesta que hemos recibido de nuestras autoridades. En la región del Biobío se desarrollan los proyectos energéticos porque están las líneas de distribución. Y ese costo lo asume el Estado. Un punto muy importante que lo debemos mencionar. Nuestro país es un país subsidiario. Nosotros le subsidiamos el 30% a estos proyectos. Nosotros los ciudadanos aportamos el 30% a estas empresas que estamos hablando de proyectos sobre 250 millones de dólares. Y para que ustedes dimensionen, esta empresa en 3 años... recupera la totalidad de la inversión con nuestro aporte, con nuestro sacrificio. Y no tenemos la energía más barata, no la tenemos, no queda la energía en las zonas que se emplaza. Incluso a veces pagamos 3 veces más de lo que corresponde. Bueno, hasta aquí la intervención de Vilma. Nosotros en nuestro país tenemos proyectos similares como la forestación celulósica y sus pasteras y otros más recientes haciendo cola, como el proyecto de hidrógeno llamado Verde en Tambores. Ahora Corina va a actualizar la situación que se vive en Guillón con la contaminación que produce el vivero forestal de UPM en la localidad. Adelante, Corina. Bueno, ahora voy a seguir. Bueno, no quisiera haber comentado algo sobre esto que escuchamos, pero no hay tiempo. Eso fue un ciclo y el miércoles que viene hay un tercer ciclo. Este fue el del hidrógeno verde, el primero fue el del litio, el otro será, bueno, otras falsas soluciones del capitalismo. Bueno, paso entonces al tema de Guillón, una sacrificada zona que ya tiene más de 11 años de lucha, pero ahora pasa de nuevo al tapete porque recibimos ayer un comunicado del colectivo de Guillón por los bienes naturales. Yo paso a leerlo y después del tiempo que nos queda, que no es mucho, podemos recordar un poco toda esta lucha porque nosotros hemos tratado este tema en otros programas. El último, creo que fue el último, fue el 3 de abril, donde Silvia conversó con un militante de allá del territorio, se llama Marcelo Fender. Yo anoche lo estuve escuchando nuevamente esa entrevista que aporta muchos elementos. Bueno, paso a leer este comunicado del colectivo de Guillón por los bienes naturales el día 31 de agosto. está dirigido a la Cámara de Representantes, al presidente, señor diputado Rafael Menéndez. Nuestra organización hace más de una década que viene señalando la preocupación por la contaminación de las aguas en nuestro territorio. Hace años que denunciamos la situación del vivero de la empresa UPM en Guillón, que arroja los vertidos al arroyo Santana, donde se han registrado mortandad de peces y pérdida de la biodiversidad. El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca realizó análisis de los vertidos, donde se constató la presencia de insecticidas, fungicidas, herbicidas, hierro y arsénico. Con esta comprobación del Estado a través del Ministerio de Ganadería y Agricultura, quedamos esperando que el Ministerio de Ambiente actuara al respecto, principalmente exigir a la empresa, a UPM, que repare los daños ocasionados al ambiente, pero hasta el momento nada de eso está sucediendo. Ese análisis fue hecho en febrero o marzo. Es por eso que solicitamos ser recibidos por esa comisión para trasladarles personalmente la inquietud acompañada de la documentación pertinente. Reciba usted un saludo, Marcelo Fagundes, por el colectivo de Guillón por los Bienes Naturales. Y esta reunión con esta comisión, la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento, fue otorgada para el martes, para el pasado mañana se van a reunir entonces. Bueno, esta es una historia de lucha, de denuncias que tiene, como incluso lo dice el comunicado, años, ya desde el 2000, por lo menos desde el 2011, que empezó a raíz de fumigaciones de la soja, porque esa zona, aparte del vivero de UPM, zona de plantaciones de soja transgénica con todo su paquete de agrotóxicos, y también de deforestación para las pasteras de UPM, para el colonizador. Bueno, se empezó con las denuncias hace años entonces por el endosulfán, que está, digamos, ya prohibido, es un neurotóxico que está en otros países, ya está, no hay que usarlo, pero ahí se seguía usando. Los vecinos ya habían constatado consecuencias en la salud, que denunciaron pérdida de embarazo, niños con malformaciones congénicas, mucho aumento de fallecimiento por cánceres. Pero las autoridades locales, la intendencia, los ministerios, salud pública, no las han tenido en cuenta, las minimizaban, no ponían ningún interés, incluso decían que esas denuncias no tenían sustento técnico, que no tenían rigor científico. Tenían las pruebas, la contaminación del agua, las afectaciones en la salud, en el territorio. Bueno, por un lado, vamos a sintetizar un poco, pero hace unos 2 años surgió algo a partir de todas estas denuncias. Se formó una comisión sectorial de investigación científica que coordinada por el Polo de Salud Comunitaria del Centro Universitario Regional Norte, el Departamento de Toxicología de la Facultad de Medicina, también un departamento de la Facultad de Ciencias y, muy importante, referentes sociales de la zona, que son los que están en contacto directo con el territorio, viendo la pérdida de biodiversidad, viendo los peces muertos, la falta de paz, bueno, de las afectaciones en la salud. Bueno, como tenemos que apurarnos, dejamos que ese análisis del agua se hizo, no sé, en febrero o marzo, pero lo hizo incluso el Estado, lo hizo los servicios agrícolas del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, y el resultado realmente era inocultable, todo lo que encontraron en el agua, porque el vivero vuelca cosas del vivero a una cañada que es afluente del arroyo Santana, que a su vez es afluente del río Queguay. Y ahí, bueno, encontraron los fungicidas que tienen gran impacto en la salud, insecticidas, entre ellos el Imida Copril. Este es uno de los insecticidas que en el proyecto se presentó cuando estuvimos el diputado en el Parlamento, la Unidad Popular presentó un proyecto para prohibir una serie de de agrotóxicos que eran los que estaban, que los que están matando las, afectando a las abejas. Bueno, también herbicidas, el glifosato y la degradación del glifosato, que es otro compuesto que se llama AMPA, y los metales pesados, ¿no? Y UPM, ante incluso ese análisis hecho por el Estado, ellos desmienten, dicen que no, que ellos no vierten nada a la cañada. Está comprobado, incluso hicieron exámenes también adentro del vivero, encontraron las mismas cosas, y todos esos, las trabajadoras, son sobre todo mujeres trabajadoras que están en contacto con esos agrotóxicos, que los respiran, que se mojan con ellos. Desgraciadamente, todos estos años ha habido incluso complicidad, los médicos de, incluso que pone UPM ahí, o de su pueblo, porque minimizan eso, no valoran, que no le dan importancia, pero la gente está afectada, hay gente que sufre de alergia, de problemas respiratorios y otros, problemas de dolores de cabeza a raíz de esos agrotóxicos. Incluso me olvidé decir que ya en 2009, un accidente que tuvo uno de los aviones fumigadores, mató muchos animales, mató como 60 terneros, por ejemplo. Bueno, en todas estas luchas, algo en otra parte de que con estas denuncias y lucha tuvieron que se formara esa comisión con gente de la universidad, ahí tienen que haber visto entonces lo que decían, que no había rigor científico en las denuncias de los habitantes del territorio, los que la sufren directamente. Bueno, ahora hay rigor científico, hay un análisis hecho por el Estado, y ni así, como ustedes ven el comunicado, se ha hecho nada. O sea que UPM sigue con una impunidad total, como la hemos denunciado tantas veces. Se está acercando la hora del final del programa. Una cosa que decir, no sé si recuerdan que el otro verano incluso hubo que llevar agua en camiones cisternas de Paysandú, porque el agua estaba muy contaminada, que es una de las cosas que más afecta, el agua, que es vital. Sin agua no vivimos, y con el agua llena de agrotóxicos, imagínense las consecuencias, sobre todo la fauna, la flora. Y somos parte de la fauna, no somos los reyes del universo, los humanos, ¿no?, para decidir todo sobre la naturaleza, el saqueo y la destrucción. Bueno, está llegando la hora, seguiremos, vamos a ver qué le contestan, qué pasa. No tenemos muchas esperanzas, pero bueno, hay que hacer los trámites, hay que hacer las denuncias. Ellos habían hecho denuncias también al Instituto de Derechos Humanos. Habían obtenido también, me olvidé de decirlo en este apuro, una distancia de 200 metros. Yo entendí primero que eran 200 metros para plantar, pero no, parece de la soja, por ejemplo, pero no, 200 metros para la fumigación. Pero, desgraciadamente, a veces tampoco la respuesta. Bueno, se va llegando la hora, ahora dentro, después de la pausa, viene Tierra Libre, será entonces con más noticias, esperamos algún aporte. Hasta la semana que viene y muchísimas gracias. Chao.